tú me vuelves a besar. ¿Dónde fueron los abrazos de amigos que dejé? ¿Qué me queda de aquellos años en que me coloqué el disfraz? Sentimos un alma. Se enciende.